¿Por qué hemos elegido aprender de nuestro destino? ¿Por qué creemos que tenemos un destino? Ese es un gran misterio para nosotros como seres humanos. ¿Qué implica el destino? ¿Por qué estamos abocados a aprender de algo que no entendemos y que no conocemos? Yo diría que es una estrategia o una herramienta de autorreconocimiento. Empecemos a evaluarla de manera detallada. Todos traemos algo por aprender. Todos traemos un tipo de experiencia para dar y para recibir. Este aspecto es fundamental porque no podemos dar aquello que no tenemos y no podemos pedir aquello que no necesitamos. Desde ese punto de vista, las experiencias son un instrumento perfecto para permitirnos el desarrollo. ¿En qué consiste esto? Hemos construido una sociedad donde lo aparente, lo temporal, el deber ser no es la prioridad. ¿Lo aparente en qué sentido? Vivimos en un mundo donde la ignorancia como instrumento de aprendizaje es común a todos. Creemos, construimos, alentamos falsas ideas de lo que somos o debemos ser. Y desde ahí viene nuestro aprendizaje. Empecemos a definir qué es el destino. El destino, como su definición no lo muestra, habla de lo siguiente. Son todos y cada uno de los aspectos que no hemos podido integrar en nuestra vida, o porque no los aceptamos, o porque no los comprendemos, o porque nos cuesta trabajo interiorizarlos. O sea que el destino como tal, si podríamos decir, está marcado por todos aquellos aprendizajes que nos hacen crecer, que nos hacen comprender, que nos hacen integrar el tipo de experiencias que necesitamos para nuestra vida. Pero al ser este un aspecto basado en la ignorancia, ¿por qué tendríamos que aprender? Precisamente nuestro proceso de vida está marcado por el aprendizaje. ¿Cómo se da esto? Se da por una etapa que llamamos crecimiento. El crecimiento como tal es la asimilación de la experiencia. La vida nos lleva a empezar a ver las cosas como realmente son, a salir de los modelos aparentes construidos en nuestra sociedad y a quitarnos lo que entre comillas se llama las cadenas sociales. Asimilar la experiencia es comprender el verdadero sentido de las cosas. Y aquí es donde viene nuestro aprendizaje de tipo social. Toda la integración desde el punto de vista del destino es dejar de pelear con aquellos aspectos que no comprendemos y que por el hecho de que nuestra personalidad nos obligue a actuar de manera cómoda, lo cual no implica que no tengamos la claridad de entender que a través de las apariencias lo que estamos es construyendo un aprendizaje. Miremos en qué consiste. Si por un lado tenemos la experiencia como tal y por otro lado tenemos la incomprensión de nuestra naturaleza como proceso de crecimiento y de etapa, tendremos que entender que la ignorancia como instrumento de aprendizaje es necesario. Es necesario comprender que nosotros debemos asimilar las experiencias, integrarlas en nosotros y dárselas a otra persona, lo cual nos permite crecer con ello. Este aspecto de crecimiento con otra persona implica tener claridad sobre nuestro papel en la vida y sobre el papel de las personas en nuestro aprendizaje. Por eso lo denominamos destino, porque es todo tipo de experiencia que no aceptamos, que no logramos integrar, que no logramos asimilar, que nos cuesta trabajo, que nos mortifica y que nos enseña. Este pedacito es fundamental. En la medida en que aceptamos, integramos e interiorizamos, cada uno de estos aspectos deja de mortificarnos. Como deja de mortificarnos, nos permite aprender a ver cómo son las cosas y dárselas a otros como parte de nuestra experiencia, como parte de nuestro destino. Esto no sería del todo completo si no tuviéramos en cuenta que traemos una experiencia que nos permite comprender qué somos, cómo hemos sido, hasta dónde hemos llegado y a dónde tenemos que llegar. Por eso el destino casi siempre tenemos que desarrollarlo en el ámbito profesional y social. ¿Por qué? Porque es ahí donde nuestra experiencia da los frutos necesarios para poder integrar nuestro servicio. Miremos un poco más a fondo cómo funciona esta paradoja en el ser humano. Romper nuestras cadenas tiene que ver con mirar las cosas como realmente son, o sea, mirarlas por encima de las apariencias. Mirar las cosas por encima de las apariencias tiene que ver con focalizar nuestra atención en un aspecto real, observar la naturaleza de cómo son las cosas realmente. Cuando yo observo cómo son las cosas realmente y rompo esa aparente limitación, tengo la capacidad de reconstruir, de generar un nuevo tipo de vida, un nuevo tipo de experiencia, de poder integrarla en mi vida como una nueva etapa. Y a eso es a lo que nos invita este audio. Nos invita a asimilar la experiencia, a integrarla como parte de nuestra vida, como un proceso pasado y necesario, pero no definitivo. Poder transformar nuestras experiencias, poder quitarnos el yugo de la apariencia, poder razonar de manera adecuada, poder focalizar nuestra atención en construir una nueva realidad, es lo que nos va a llevar a vivir de manera más plena, a aceptar nuestro destino y a poder darle a otros aquellas experiencias que son necesarias para su crecimiento y que han sido integradas por nosotros. Por hoy, creo que el mensaje es muy concreto. Asimilemos la experiencia, focalicémosla en el sentido de romper aquellas estructuras que nos limitan para generar unos nuevos estados de conciencia y no, unos nuevos estilos de vida. Espero que con este corto audio tu proceso de crecimiento siga dándose de manera integral. Por hoy, no es más. Te deseo éxitos. Sigue practicando con los audios, con los ejercicios. No desfallezcas. Recuerda que en este proceso estamos trabajando los dos. En la medida en que tú creces, yo también crezco. En la medida en que yo te ayudo a tener tu propia comprensión, tú me enriqueces mi proceso de crecimiento. Entonces, te deseo lo mejor, un abrazo y hasta el próximo audio.